yen, yen, yen, yen. Sus alas de cristales son, reflejan la alegría que despierta el día cuando sale el sol. Llegaron, llegaron, llegaron, llegaron, y en sus alegres cantares van dejando los pesares que alegran los corazones. Cantando llega el amor. Viva la vida, viva el amor. Cantando al templo de Momo, que es un encanto. Aracalacana le brinda un canto que llega hasta el alma y a su corazón. Su corazón. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido. Buenas noches, señora, señora. Acá sigue la murgoga, acá arranca la murgoga. En este día sábado, 21, 29 horas. ¿Nos han entregado? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Yo quiero saber quién entregó tarde, ¿viste? Porque yo me acuerdo que estaba por ahí escuchando y venían bárbaros. Bueno, ¿sabés quién fue? Para así yo después, ¿viste? Mando por el todos Goga y mando al frente. Ah, bueno, bueno. Después me contarás, así nos ponemos al día. Pero bueno, todo se retrasa. Y acá estoy con el Nene Villalba, que me vino a acompañar, por fin, un burguero. ¿Cómo andás, Nene? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Tavo? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tenés? Mucho, gracias, mucho igual. Invitar a los compañeros murgueros y uno se hizo cargo y dijo, bueno, yo voy a ir, así que... Pero bueno, con razón estaba la excusa porque venían ensayando todos los sábados, mismo sí, que yo. Claro, la murga estaba ensayando los sábados, ahora cambiamos el día a los viernes, y entonces bueno, nada, podemos venir a acompañarte. Bueno, acá el Nene arrancó así programando la música, trajo su orden, por suerte hoy nos leyó todos los discos, esta compu, ¿no? Digo, es como al principio saltaba todo, ahora está más armónico, viene un disco, viene un cassette y lo agarra igual, esto, es increíble. Así que bueno, estuvimos escuchando, contanos, ya un poco dando el pie a lo que vamos a hablar, porque vos que sos un poco más experto que yo en murgas, por lo menos me podés contar el formato bien real murguero, ¿no? Está bueno. Esto de la presentación, por algo lo elegiste todo. Bueno, primero experto, en realidad bueno, aficionado. Aficionado más. Y escuchante de murga de chiquito, digamos. Yo nací en Uruguay, viví unos años allá, después, digamos, vivo en la Argentina desde hace muchísimos años, pero la murga es una cosa que tira. Te tiro siempre. Tal cual, tal cual. Bien. Lo que escucharon fue el saludo del 98 de Contrafarsa. Mm. Contrafarsa es una murga de las conocidas como murgas jóvenes. Uh-huh. En realidad, para mi gusto, es la de las primeras murgas que sale con un formato distinto y con una mirada distinta y con unas letras distintas. Y de hecho, este espectáculo, el del 98, es un espectáculo que gana el concurso de murgas en el Teatro de Verano de Montevideo. Claro. Así que es muy especial ese saludo, esa presentación. Y ya que estamos con eso, bueno, el siguiente es el saludo de Araca, un saludo tradicional, el saludo de 37. Sí. El que haya escuchado alguna vez Murga tiene en la oreja Araca y este tema particular. Sí. Tal cual. No sé si lo hemos pasado, pero yo lo tengo muy registrado. Sí, si alguna vez escuchaste Murga, decís, esto lo tengo. Y bueno, un poco jugando con los tiempos de la Murga, ¿no? El espectáculo de la Murga tiene unos 50 minutos, una hora dura, y arranca justamente con una presentación. Claro. Si querés, charlamos, decimos algo de la presentación, de lo que es la presentación. Contale. La presentación está enganchada con otro momento de la Murga, que es la retirada y la bajada. ¿Sí? Así que hablo primero de la bajada para poder explicarte. La retirada es el tema final de todo espectáculo de Murga, donde la Murga saluda a su público, al que le brindó un espectáculo. Claro. Le pregunta si le gustó, digamos, no con estas palabras, pero se deja aplaudir. Es un momento en el que se hacen algunos silencios, si se puede. Se repiten algunas estrofas en la bajada, en la última parte de la última canción, que es con la que la Murga se baja del escenario, del tablado, y se deja aplaudir. Un murguista sabe si la Murga gustó porque la gente está aplaudiendo. Claro. ¿Sí? En esa bajada está la promesa de volver. Y esa promesa se reedita en la presentación. Cuando una Murga se presenta, lo que dice es: acá estamos de nuevo. Muy bien. ¿Sí? Claro. Por eso era necesario explicar qué es una retirada, para explicar qué es una presentación. En la presentación, la Murga saluda a su público nuevamente, que lo estaba esperando desde la edición anterior, y al hacerlo, a veces adelanta algunas cuestiones de las que va a tratar el espectáculo, y otras veces es simplemente un saludo. De hecho, por la difusión que ha tenido la Murga, muchos de los saludos son temas independientes. Vos escuchás un tema de Murga, no sabés de qué espectáculo se trata, pero es una presentación. Araca se presenta, el Contrafarsa, los Curtidores de Hongo se presentan. Y vos decís, un tema de Murga. Y en realidad lo que está contando es aquellas cosas en las que cree. Saluda, decía, nuevamente a su público. Y se reconoce como subsidiario del carnaval. Dice, estamos acá, somos parte del carnaval, Momo nos congrega. Y además siempre hay un juego, y esto es una cosa de vida natural. En las retiradas uno juega con la muerte, porque no sabe si va a estar el próximo carnaval. Y en la presentación dicen, un año más vencimos a la muerte y al olvido, con el espectáculo de Murga y con la vida. Un poquito... Un ritual, sí, exactamente. Hermoso, ya. Eso también nos da pie a un poco la charla pendiente de la historia, que siempre una vuelta nos llamó un oyente de San Marcos Sierra, ¿no? Nicolás, creo. Y nos dijo, ¿cómo es la historia? ¿Dónde es la historia de la Murga? Y todos hablamos lo mismo, ¿no? En Cádiz. Contanos un poco. Tal cual. Bueno, en realidad hay por lo menos dos versiones de la historia de la Murga. Si querés, en otro momento profundizamos con más datos. Digamos simplemente que hay una leyenda de la Murga que muchos murgueros compraron, porque esto lo escuchás en los reportajes que se le hace a murgueros conocidos. Incluso alguno ha escrito un librito por ahí de la historia de la Murga y compra esta versión. Hay una versión que dice que en el año 1906 o 1908 o 1909, los cronistas no se ponen muy de acuerdo, llega un espectáculo español, una troupe española, al Río de la Plata, específicamente desembarca en Montevideo, un espectáculo que tenía zarzuela, que tenía una serie de números, y entre ellos un número con 7 integrantes, que se hace llamar a sí mismo Murga la Gaditana. ¿Sí? Les va muy mal en el espectáculo, les va horrible, no va nadie al teatro, y quedan varados los españoles. Entonces lo que pasa es que necesitan guita para volverse, básicamente. La Gaditana, la Murga la Gaditana, que así es el nombre completo de este conjunto, sale a la calle a tocar y a pasar la gorra. ¿Sí? A partir de acá empieza la leyenda. Hay quien dice y quien cree que estos gaditanos le enseñaron a los uruguayos, a los montevideanos, el género de Murga. Claro. Parece que cantaban chirigotas, una canción que tiene unas cuantas cosas que ver con la Murga uruguaya. Y al año siguiente, algunos dicen que en broma, otros dicen como homenaje, aparece una Murga uruguaya que se hace llamar la Gaditana que se va. Y que hace referencia a los españoles varados, quebrados y varados, ¿no? Y es medio en joda, parece, porque dicen que arman instrumentos de cartón y qué sé yo, y le hacen una especie de remedo. Otros dicen que en realidad es un homenaje, porque los comerciantes españoles que estaban en Montevideo invitan a sus empleados a armar esta murga en homenaje a la murga que ya no está. Una cosa discutible porque la murga ya no estaba, digamos. Claro, o sea, le hacemos un homenaje a quienes ya no están. Sí, sí. Pero es parte de la leyenda, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, aparentemente, sí, como que arrancaría la murga uruguaya. Esto lo dice un investigador brasilero que pasa por Uruguay, que investiga sobre música, música popular, claro, que escribe un artículo en la década de 60 y la gente dice, ah, es así, sí, compró, es así, tal cual. Después, digamos, a los uruguayos no les gusta mucho decir que la murga en realidad se la trajeron y se las enseñaron. Imagínate. Y entonces empieza a haber investigadores que dicen, bueno, a ver, pero ¿cuáles son los datos ciertos? Y nos encontramos con un montón de cosas. Simplemente te tiro un datito chiquito. Sí. Y después en otro programa, si vos querés, profundizamos y damos datos un poco más, más exactos. En el año 1937, una murga, Bochinche y Compañía, pide que se la reconozca como la primer murga de Montevideo, como la madre de todas las murgas, y para eso presenta documentación de afiches certificados por la por la legislatura y qué sé yo, donde en esos afiches aparece la murga presentándose en 1907, ya en club, en tablados en realidad, o en clubes, presentando un espectáculo al que llama murga. Entonces, uh-huh, bueno, ¿existía o no existía? Exacto. Y después hay investigadores un poco más serios que dan cuenta de que había formaciones de cantantes callejeros que cantaban temáticas muy probablemente de protesta o de broma o de burla, con este espíritu, si vos querés, de crítica social, pero también de broma y de chiste que ya tenía, que tiene la murga actualmente, que parece que ya tenía, ya a fines del siglo XIX. Y acá empieza, claro, la discusión, sí, que sí, será eterna, como pasa con otras músicas populares. Si vos pensás el tango también tiene, tango y murga tienen muchos puntos de contacto. Ajá. El tango también tiene una leyenda oficial u oficializada, y tiene también un montón de datos que decís, bueno, pero no coinciden, y bueno, es parte de la música popular. No, más vale, popular. Sí, sí, va a seguir saliendo inclusive información, ¿no? Sin duda, siempre aparece el último dinosaurio, alguna cosa nueva, algún diario que, claro, alguien leyó, que encontró un artículo donde dice... Exactamente, un registro. Bueno, no, sí, vamos a seguir hablando ya que te tenemos acá y te vamos a aprovechar a darle lineamiento a esta historia. Está bueno. Entonces vas a traer más información y vamos a seguir hablando un poco más de historia. Hoy vamos a ver si leímos unas poesías, y creo que te voy a invitar a compartir la lectura. Traje una poesía que se llama Sí, después un ping-pong de unas poesías japonesas. Y podemos ahora retomar y volver a escuchar estos dos temas del canario, ¿bien? Y después nos contás bien quién es el canario, dale, Luna, dale. ¿Parece? Vamos un poco con el canario Luna y seguimos con esta murgoga. Que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños, ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola, empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van, como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Me olvido más de Ñato, imitando a Dogomar. esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis pasa el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo con un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo. Se apiade de mí. Se va testigo, cuesta abajo lo sacude el viento, como hoja de un sueño atropellado. Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda. Nadie golpea a San Juan. Cancha sin preguntarte si quieres entrar. Por si fuera poco, ¡ja! De golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Sentiste virutar los muchachos. De la noche bien, compañero. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está el niño que la estaba. Adiós. Tiene muchas ganas de jugar. Si usted tiene muchas ganas de jugar, aquí viene el jugador. Esta es su oportunidad. No se quede con la gana de jugar. Quintero, no se nos vaya a chicar. Queremos que nos cuente a quien sabe usted jugar. En el señor Quintero, no se nos vaya a chicar. Queremos que nos cuente a quien sabe usted jugar. Bueno, bueno, ¿cómo anda la barra? ¿Todo bien, muchachos? ¿Tranquilos todos? ¿Saben? ¿Se puede creer, muchachos? Hoy era un día mortal para mí. Y ahora, y hasta que abrió la rula. Y hoy de tarde me eché tres. Tres pases al CBL. Y abrió la rula y me pelé. Aparte de que saben una cosa, muchachos, pim, pum, pam. Yo por guita he jugado hasta el ludo, a la dama china, también ajedrez, al valero, al musi, al desconfio y a la generala. Por guita jugué, punti banca, el sucio y el rumbi, la guerra y el golfo, también practiqué. Cuando pibe, con las figuritas, trompos y bolitas, yo me entreveré. Paz inglés, siete y medio y la conga, chorizo y la taba, escoba y chinchón. Soy burrero, feroz quinelero, me mato en la rula y juego al billar. Mi pasión es la ruleta rusa y no encuentro a nadie que quiera jugar. Vale con los juegos. Son todos timberos y se hacen los osos. Hay gente que nunca ha jugado en su vida. Eso es imposible, lo explico enseguida. Son timberos. timba toda la cosa, se lo voy a demostrar. Si ustedes no me interrumpen y me dejan relatar, si cruzamos con la roja, es una timba seguro, y es timba recomendar a un amigo para el laburo. Es timba comprar barato en una liquidación, y es timba llamar al cervi para la televisión. Es timba salir con ella si recién la conocen, y es timba cuando ella dice, hoy lejano te cuidé. Timba los dos paquetes de cigarros que fumas, o cuando das un examen, aunque mucho no sepas. La gente toda timbera, ya verán que no les miento. Fíjense que todavía sigue habiendo casamiento. Escuchen, les pido murguitas, porque mi deseo es de compartir mi experiencia en esta platea, en ese gran juego que es el de vivir. Cuando niños jugamos contentos al hermoso juego de las escondidas, ya de grande pasamos buscando, pero la quedamos toditos los días. Hoy viene a los mangos, mañana se van. Los botijas juegan a sus trompos, tirando la cuerda que se desenrolla. Luego hay hombres que con un puazo se largan con todo, lejos de la troya. La rayuela, que juego bonito, con tiza, con piedras pintada en el suelo. Ya de grande vivís a los altos, pero no hay ninguno que llegue hasta el cielo. Liga full y te acusan un póker, plantaste con siete, pero igual pagas. A la taba echa solo eso, y con la quinela al fin la quedas. Esta vida, señores, un tuti, donde yendo a menos seguro marchas. Más que eso, esta vida es un truco, que te aparta y reto pa' poder ganar. Mucha elocuencia, vemos que ha probado muy bien su inocencia. La última pregunta es fundamental, si ganó se apuesta por el carnaval. Pero ustedes tan colinos, muchachos, se han tomado todo, ¡Qué disparate! ¿Cómo no voy a apostar por el carnaval si el carnaval fue mi vida? Opa, opa. Qué linda melodía. Es una linda melodía para decirle a los muchachos de Falta y Resto y de la vida de que siempre voy a apostar. Porque la vida es una timba sola. Si pudiera lograr el Dios tiempo un instante más, para hacer detener a la farsa en la realidad, vestiría ropajes eternos, luces y oropel, pintaría mi cara y haría de nuevo el papel del Pierrot callejero que se dibujó. La sonrisa que atrae alegrías de tierno color, del payaso que canta y que ríe y su canto no puede parar, pues su risa es siempre una apuesta con el carnaval. Es hermoso traer a los barrios flores de ilusión. Es hermoso encontrar un aplauso tras una canción. Sigue la Murgoga, siendo las 21:52 minutos. Seguimos con el Nene Villalba, que un placer tenerte con esta historia. Bueno, realmente, esto ya es el Canario Luna, es el solista de una murga. El Canario Luna en realidad es una leyenda de la murga. A ver. Una vez más, quien alguna vez haya escuchado murga y haya tenido la suerte de escuchar la voz del canario, no se la olvida. Vos conocés gente que no sabe qué es la murga, pero el primer tema, Brindis por Pierrot, lo conoce, y lo conoce con la voz del canario. Brindis por Pierrot sigue siendo cantado por alguna murga. De hecho, Falta y Resto lo canta hoy en sus espectáculos, especialmente cuando sale de Uruguay. Pero el arreglo de Jaime de los 80 con la voz del canario es inconfundible. Digamos, yo siempre digo que hay temas que se los cantó alguien y se rompieron. Nada de Julio Sosa cantando Nada, ya está. Tal cual. Sí. Garúa de Goyeneche, y yo no me animo a cantarla más. Tal cual. Brindis por Pierrot del canario le pasa eso, digamos. La gente lo escuchó y escuchás otra versión y dice, pero no es como la del canario. Tal cual. Sí, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Que... Y anduvo por varias murgas. Por varias murgas, en realidad es un cupletero, es un solista, un tipo que tiene una voz particular, que es capaz de cantar. Solos en la murga. Hay algunos, de hecho, para los que conozcan las murgas actuales, el zurdo Besio, el que toca el bombo en la Catalina, en realidad es un solista, ¿no? Y en el segundo tema, si me permitís, en el cuplé del timbero ocurre una cosa que suele pasar mucho en los espectáculos de murga. Se toma un personaje popular, en este caso el timbero perdido, el que le juega todo. Claro. Y se lo enjuicia. Y si escucharon con atención el tema, hay un contrapunto. La murga está enjuiciando, esa murga es Falta y Resto. Está enjuiciando al timbero, lo acusa justamente de ser un timbero, y él se defiende diciendo, todos somos timberos. Claro. Y acá, a partir de acá empieza un contrapunto, donde en este caso particular la murga dice, bueno, vemos que ha probado muy bien su inocencia. Claro. O sea, se ha defendido bien. Y la última pregunta es si apuesta al carnaval. Ahí va. Y entonces ahí, digamos, vuelve la temática de la murga a su fuente, a su cuna, que es el carnaval. Exacto. ¿Sí? En general, todos los temas de murga en algún momento nombran el carnaval. Claro. O por lo menos era así en las murgas tradicionales. Interesante esto que me contabas también antes, fuera del aire, que este personaje, que es el cupletero, siempre es un formato que también está en la murga. En realidad hay murgas que no tienen claramente una persona que hace solos. Ajá. ¿Sí? Si vos escuchás los trabajos actuales de Araca, vos decís, bueno, pero en realidad no hay un solista. Hay gente que sí canta solos, que canta algunas estrofas, pero no está claro que haya alguien que cante temas él solito y con el acompañamiento del coro, que es el resto de la murga. Pero en realidad era un formato muy común. Y esta grabación que escuchábamos es de los 80, de un trabajo que hace el Canario junto con Jaime Ross, nada más y nada menos, como productor, como músico, y como a Jaime le gusta la murga, también como cantor de murga, a pesar de que él tiene una voz muy especial para la murga, tiene una voz muy de bajo, ¿no? Y hace los arreglos, y en realidad me da la impresión, y esto lo digo como alguien al que le gusta la murga, que fue este trabajo el que hizo que se lo conociera masivamente al canario. Mucha gente a la que le gusta el amor de la Argentina dice, ah, esa voz la conozco, ese es el canario. Claro. Como que Jaime Ross hizo el puntapié para Jaime Ross le dio el profesionalismo que el canario no quería tener. El canario es el representante del murguero bohemio. Claro. ¿Sí? El canario dice, por ejemplo, en una entrevista, lo repite mucho, es casi un latiguillo, cuando le dice, maestro, cántese algo. ¿Sí? Y dice, no, mira, me gusta cantar. Yo empecé a cantar porque tenía buena voz y para ponerle aceite a los fideos. ¿Está? O sea, él es un bohemio. Y de hecho, me parece que para trabajar con él vos tenías que tener claro esto. Él llegaba cuando llegaba y en las condiciones en las que llegaba. Y si te gustaba esto, cantabas con el canario. Claro. Me parece que en los 80 se encontraron dos formas de ver el espectáculo, la murga, el canto, como Jaime Ross, un tipo recontra profesional. Sí, sí. Y el canario, que es el exponente, es el murguero oriental. El otro día escuchamos el tema que canta junto con la Catalina, con la Grande Catalina. Uh-huh. Uno de los últimos trabajos que hizo el canario, ya estaba no muy grande, un tipo que falleció hace un año y dos años ya, a los 70 años, pero en realidad estaba medio deteriorado de salud, y canta un tema que es el murguero oriental. Era el tema para él, digamos, es el tema con el que él se despidió de la vida, de la murga, del carnaval, de todos sus fans. Bien. Otro día por ahí lo vamos a pasar, ya lo voy a anotar para eso. Está bueno. Sí. Y lo que antes sonaba era un poco en el fondo era me trajiste una cuerda de tambores. Una cuerda de tambores. Yo quería contarle que hoy iba a tocar la comparsa afro de mi amigo, Juan, tambor, Juan Vescos, en la fiesta del sostén que va a ser en el pueblito, y después van a andar de gira la comparsa afro, y va a tocar en el Galeano, que hay una fiesta por los 10 años de Tierra y Dignidad. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Tierra y Dignidad, un feliz cumpleaños. Y a la comparsa afro siempre la seguimos invitando para que venga y nos traigan un poco de material, ¿no? Creo que la fiesta del sostén arranca a las 22 horas, más o menos, 23 estarán tocando, y en el Galeano tocarán como la 1, supongo, la comparsa. No sé, no tengo bien esa programación. Pero bueno, nos vamos a dar un voltín por ahí, por esta fiesta. Hoy hay un montón de cosas para el 20 de octubre, se ha llenado la agenda de cosas, así que si tenemos un tiempito le vamos a dar un repaso a la agendita. Y después de este aire que vamos a darle un aire de comparsa, ¿cómo se llama? De cuerda, no es una cuerda de tambores. Vamos a escuchar bien esta cuerda de candombe que trajo el Nene Villalba, y después volvemos al aire con esta murgoga por la Radio Boga, la 103.5. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que está muerto, dicen que volverá, dicen que se fue. Goga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. El 27 de octubre festejamos el tercer aniversario con un especial de la Zampada. Dirección Perito Moreno 2865. Sí, el sábado 27 de octubre transmitimos en vivo desde las 24 horas por Radio Boga. Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos. El blues, el rock, el jazz, la música progresiva. Un viaje eterno por los trapecios del sonido. Un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo. Una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable. Lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico. Todos los sábados, desde las 22, por Boga, la sombra del mendigo. ¡Terminó espacio publicitario! ¡Somos la murga! Recordamos mañana el Día de la Madre. Hoy hubo bastantes sorteos, ¿eh? Mirá, para los que no estuvieron escuchando, tienen para pasar a retirar sus premios, ¿no? Vamos a recordarlos. Ganaron un tratamiento de yeso adelgazante. El ganador es Bautista Grunow. El ganador de las tabletas Cadbury del kiosco K es Paola Berch. El peinado de Juan Calvo, Mariana Milialdeo. Bueno, te voy a escuchar porque no trajiste los lentes, nene. Así que lo leo todo yo. El vale de los 100 pesos de jauja en helados se lo ganó Nora Causo. El vale por los 100 pesos en Vivero la Buena Onda se los ganó Cristal Montserrat. El vale de Vinoteca Freisas lo ganó Silvio Godoy. Mirá, Silvio, saludo al Silvio de la zona. El vale de 100 pesos de Lanas Moair lo ganó Mariana Beliomo. Y un masaje sonoro en Mano de Luz, Elizabeth Córdoba. Todos ellos pueden pasar a buscar, a ver, aquí más, mirá, hay más. Una cena para dos personas en Estación Encuentro lo ganó Tamara Pacheco. Y después dice de Mantil de Pegasus. Mantil es que los que van arriba del caballo, ¿no? Sí. Olga del Lago Puelo. Muy bien. Bueno, a todos felicitaciones. Mañana un gran saludo por el Día de la Madre. Viene ahí Goa con los regalos que estuvo repartiendo. Muy bien, muy bien. Apoyando la causa. Y bueno, saludo a mamá que me está escuchando y a todas las madres. Y bueno, nada, estuvimos saludando también a esas comparsas y un poco, ¿qué escuchamos? Nos queda un poco lo de... ¿Estamos escuchando ahora? Ahí va. Sí, bueno, antes habíamos escuchado la cuerda de tambores. Exacto. Bueno, simplemente digamos que las cuerdas de tambores, en realidad, para los que conozcan un poquito del carnaval uruguayo, hay un momento anterior a los 40 días del carnaval o de la preparación para el carnaval, que suele caer más o menos a fines de enero, que es la llamada, son las llamadas. Para que el que nunca escuchó que sepa, las llamadas son una tradición de los barrios uruguayos en las que cuerdas de tambores, conjuntos de tambores, donde básicamente está el piano, el pico, el piano, el chico y el repique, son los tres tambores clásicos de las cuerdas, donde cada barrio con sus tambores llama al carnaval. Ahí va. Entonces, si vos estás en Montevideo en ese momento, vas a escuchar, te parás en 18 de julio, por ejemplo, en Plaza Calancha, y sí, vas a escuchar de los barrios los tambores. Sí. Si conocés de tambores, vas a saber de qué barrio es. Mirá vos, hasta ahí, es como sí, el claro, perro, claro, porque... el ladrido del perro, sabés si pasa una mosca o una vaca, más o menos. Esto tiene que ver con las distintas tribus de africanos que se asentaron en los barrios pobres de Montevideo, ¿no? Recordemos que Uruguay es uno de los primeros lugares donde hay libertad, donde no hay esclavitud. Muchos esclavos escapados de Brasil llegan al Uruguay y se ubican en distintos lugares. Se ubican en los distintos barrios. Por afinidad, por casualidad, pero también por origen se reúnen. Y empiezan a y vuelven a tocar los tambores. Posiblemente, yo siempre pienso que por ahí el significado último ya no lo conocían, pero había una memoria genética del toque del tambor. Y entonces cada barrio tiene su toque de tambor. Cuareim es uno de los toques que lleva ese nombre, y es un toque característico. El que sabe de carnaval escucha el tambor y dice, Cuareim, los tambores de Cuareim. Muy bueno el aporte del Nene Villalba, ¿no? Acá digo, por fin vino alguien que sabe, ¿no? Vamos, todavía. Bueno, esperemos que siga viniendo. Que no se ¿Sí me invitan? Ya están abiertas las puertas, por supuesto. Hay un lanzamiento que quiero anticiparles, que escuchen después de la oreja, después de la esponja austral, viene Orejas hacia el Universo, un programa, que va a haber un lanzamiento el martes que viene. Si entran a la página y ven en la página www.gogabolson.com, hay un sector que dice Discos Goga, ¿sí? O van directamente al www.discosgoga.com y van a ver de qué se trata. Es un lindo lanzamiento que se va a hacer el martes, una entrevista que se le hizo a este músico de acá que todos conocen, que es el Mosco, Horacio Moscovici. Y preparó un alucinante disco que no sabe lo que es, una ternura, los temas que tiene. Se llama Alabanzas Paganas. Y el martes próximo a las 22 horas van a tener la oportunidad de escuchar el lanzamiento y después ya lo van a poder bajar de la página, que con esta idea de Ezequiel Irral, que es alucinante, el disco Goga, para que cualquier músico que quedó ahí medio trabado con su creación pueda continuar, inclusive buenísimo, sacar unos discos, ¿viste? Donde ya se está perdiendo un poco las discografías y todo el mundillo del CD. Goga sigue apostando a esas utopías y dice, bueno, vamos a seguir una onda de los artistas, así que los artistas saben que tienen un lugar. Bueno, León pasó y nos ofreció ese tesoro que se llama el disco que nunca editó, y es uno de los lanzamientos también de Disco Goga, que la gente lo puede aprovechar porque es inédito y lo baja directamente de la página. ¿Y cómo es? ¿Entrás y lo bajás? Entrás y lo bajás, claro. Cliqueás en cualquiera de los discos, ahí en la página te aparecen todos los discos. Qué bueno. Y cualquiera de ellos lo cliqueás y bueno, es una guía, es una ruta que seguís, que vas bajando. ¿Y cuál es la página, Tavo? La página es www.discosgoga.com o está dentro de la misma página de Goga Bolsón. Buenísimo. Así que ya saben, los artistas y los músicos tienen este espacio, ¿eh? Vamos a seguir escuchando un poco más de música, si es que nos queda el tiempo, ¿no es cierto? Y vos me decías que trajiste a Adriana Varela. La murga argentina no tiene muchísima difusión. Ajá. Sin embargo, desde siempre hay murgas argentinas. Sí. Si vos te acordás y te fijás en las películas de la década del 30, esas películas en blanco y negro, esas películas de época, aparecen las comparsas, los cantos callejeros, aparece algo como la murga. La murga en realidad argentina tiene mucha historia, ha sido, dicen, silenciada por el poder político, digamos lo mismo que pasa en Uruguay. Claro. Cuando a un poder político no le interesa que el pueblo diga aquello que tiene ganas de decir, y que muchas veces en contra de esos gobernantes, lo prohíbe. De hecho, el carnaval ha sido prohibido tantas veces en la Argentina. Claro. Y también las actividades de carnaval. Una de ellas es la murga. La murga argentina tiene características distintas de la uruguaya, pero comparte esto de el canto callejero, de la crítica, del recuerdo. Uno de los temas recurrentes de las murgas del Río de la Plata es esta idea de cantarle a lo que no está, cantarle a lo que se fue. En este caso sería al Buenos Aires o a algo o algún personaje que ya no está. En Montevideo pasa lo mismo, ¿no? Claro. En realidad la mitad de los temas de murga hacen referencia a un Montevideo que ya no está. Mirá. Una añorancia, sí, una añoranza melancólica, se parece mucho al tango, claro, si vos crees. La nostalgia, y claro, sí. Tal cual. Este tema en particular, con producción de Jaime Ross, claro, con la voz inconfundible de Adriana Varela y con la murga Los Amantes de la Boca, se llama Aquello y

Y además cuenta una historia, lo que nos pasa a todos. Sí, claro. El murguista cantando en el escenario enamora a la princesa. Sí. Entonces, desesperado, intenta volver a ese tablado, se saca la pintura. Sí. Y cuando se la encuentra a la mina, sí, la mina no lo reconoce. No. ¿Cuántas veces nos habrá pasado, claro, que vendimos el personaje? Sí. Y sin el maquillaje no nos querían tanto. Es verdad. ¿Qué va a ser? Los gajes del oficio, digo, del artista. Tal cual. Bueno, ya se nos está yendo un poco el... ¿Qué hora tenemos, Diego? Yo tengo acá, mira, dice 22:17 minutos. ¿Estamos bien, entonces? Como porque nos va a quedar para escuchar ese tema de Varela. Está bueno. Presten atención, Murga Argentina, buenísimo. Así que vamos con ese tema, para escuchar a Adriana Varela, y después sí cierro este programa que es la Murga. En los diarios viejos se apagó su voz, la ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Bueno, Nene Villalba, se nos fue el programa. Sí. Fue un placer tenerte y va a ser un placer seguir teniéndote, porque sigue abierta la invitación. Vendremos. Así volveremos. Que gracias por venir, posta. Me encantó el formato que le dimos, esa cuota pendiente que yo tenía con los murgueros, porque arranqué con mucho énfasis y después me fui cayendo con el tema del conocimiento de murga. Bueno. Me hice cargo, mutó la murga y es lo que también es. O sea que. Claro. Así que con tu participación va a ser de todas formas, me parece mitad. Que la, digamos, en la Argentina la murga tiene que adquirir un significado. Vos sabés que un datito más, de pura memoria, hay la misma cantidad de murgas estilo uruguayo en Uruguay que en la Argentina. Sin embargo, la palabra murga tiene que ser resignificada en la Argentina. Por ahí estos espacios sirven para eso. Exactamente. Bueno, este es el tema que elegí para despedirme, que no tiene nada que ver con murga, pero lo vas a escuchar. Dale, buenísimo. Porque no creo que lo hayas escuchado. No me suena. Es un hallazgo, digamos, ¿viste? Buenísimo. De esos que cada tanto aparecen. Y me gusta mucho. Así que nos vamos despidiendo con este tema de siempre para el sábado que viene, en esto que es la Murgoga. Y que ahora sí puedo decir que es la Murgoga de Radio Goga. Hoy nos dimos un lujo con la visita del Nene Villalba. Y bueno, seguiremos con esto. Gracias, Diego, por la operación.